Uno sigue siendo joven hasta los 50, 60, o sea que sigue siendo una propuesta joven. Radio Naftalina. Lo único malo son los conductores que siguen siendo los mismos. Radio Naftalina, virtualmente un comunicador que trabaja en el más absoluto silencio. Buenas tardes, señores y señoras, con Oscar Nieto engalanando la edición del día de hoy, un jerarca de la administración pública. Lo tenemos hoy aquí, sacándonos al aire. ¿Cómo le va, Flavio Naftalina? Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Y me alegro de esta situación que le toca atravesar, de que un jerarca esté tomando las riendas del asunto, ¿no? Bueno, ¿cómo corresponde? Hemos visto realmente cualquier tipo de operador, pero creo que ya la exigencia del programa así lo imponía, y bueno, enhorabuena. Hemos pasado malos momentos, ¿eh? Por favor. Acuérdese de Castañola. Ah, de Tabassi. Ay, ay, ay. Por favor. No me lo siga nombrando toda esa gente, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo está, Núñez? Bien, bien, lo más bien, por suerte. Problemas mínimos, a veces se me escapan los pollos del fondo. ¿Qué le pasa? No, se rompen el corral. Los gatos, vio que andan en celo. Es verdad, es verdad. Y ese es un problema. Y es un problema doméstico. Y muchas veces nosotros nos alejamos y asumo lo que me corresponde como responsabilidad. Yo muchas veces me equivoqué, al igual que el ex ministro. Sí. Pero una muchas veces pierde la perspectiva de los pequeños problemas para meterse en los grandes problemas. Pero bueno, ese es el cometido que nosotros hemos asumido. ¿Para eso está usted? Claro, que bueno, fue el contrato hecho con Meridiano, fue bueno tocar los grandes temas del país, de la realidad nacional e internacional, con énfasis siempre en lo nacional, porque el resto como que viene de agarraditos de la realidad política nuestra y de la realidad social, ¿no? Bueno, ¿con qué quiere largar? Porque mire que tenemos de todo como en botica, y si quiere le hacemos un salpicadito para que todo el mundo se sienta, como bien dice el término, salpicado, tocado por uno u otro tema. Sí, yo opto por esa posibilidad porque es más variada, ¿no? Es verdad. Aparte hasta ahora, donde la gente generalmente está almorzando o ya almorzó, está haciendo la digestión, claro. Seguro, no le vienen ganas de profundizar y llegar a las cimas que nosotros llegamos con nuestros análisis, ¿no? Con total facilidad. Exacto, muchas veces, y es bueno que la gente lo sepa, en la previa, en esa llamada, en esa reunión que realizamos, la reunión siempre es el brainstorming. Exacto, el miércoles, y la llamada es el jueves, un poco para depurar. Quedan muchos temas por el camino, pero bueno, vamos por partes. Tenemos una situación internacional para después sumergirnos en lo nacional, que realmente habla de la crisis que está atravesando España y Europa toda, ¿no? Pero atraviesa verticalmente, ¿no? Porque no solamente a la gente de escasos recursos. Es verdad, claro. Porque acá nosotros nos enteramos, lamentablemente, porque hacen mucho barullo, porque no saben comportarse, porque muchas veces rompen la propiedad privada, de los indignados de la Plaza del Sol, si no me equivoco, en Madrid. Sí. Un movimiento que, bueno, empezó, hizo una acampada, hicieron realmente hasta actos sexuales, tuvimos oportunidad de informar en esa plaza, violentando lo que es el destino de una plaza, que es algo para disfrutar, ¿no? Y no para apropiarse de esa forma. Una situación totalmente anómala. Totalmente anómala, exactamente, totalmente anómala. Y bueno, y eso dice, bueno, perjudica a la gente que quedó sin trabajo, la crisis perjudica, genera desempleo, y una cantinela que realmente a mí ya me tiene como, diría, harto. A mí me tiene ininado. Exacto, por el eco que reciben en los grandes medios de prensa. Y sin embargo, nosotros estamos asistiendo a una situación, que es la que vamos a comentar, de la realeza española, que queda olvidada por los medios. Se lo ponen como a pie de página prácticamente, que es que se rebajaron el sueldo en un 7,1%, la realeza toda, y se van a ver afectados sus ingresos en $26,000. No. Mire usted, si no será plata, si ese es el 1%, se imagina lo que sacan, ¿no? Bueno, pero tiene mucho gasto. Digo. Tiene mucho gasto. Sí, obvio, pero hay que vivir como un rey. ¿Sí? Siempre se dice a cuerpo de rey, a cuerpo de rey, a cuerpo de rey, pero es muy lindo decirlo, pero hay que asumir también los gastos. Bueno, la cosa es que sí, esta gente, Juan Carlos, se entrega. Juanca. Juanca. Entrega el 7,1% y eso asciende a $26,000. Y el Felipe de Borbón también $12,000 entrega de su ingreso por esta rebaja, esta autorregulación, se podría llamar, de los sueldos de la realeza. Qué increíble, qué ejemplo, ¿no? ¿Eh? Qué ejemplo. Qué ejemplo, y le digo, cómo los medios están haciendo lo que sea para ocultar este tipo de información. Pero vamos entonces, ahora sí nos metemos en el terreno nacional. Muy bien. Donde mejor nos revolvemos, porque acá es más cerca todo. La tacita de plata. Exactamente. Y tenemos una noticia que tiene un trasfondo social y, por otro lado, también un tema de diseño, que es la imposibilidad del ingreso de las planchas en los shopping, en los mejores shopping, porque esto es bueno aclararlo también. Claro, en claro. Montevideo Shopping, que es realmente el primer shopping del Uruguay. ¿El Vaga Shopping de Salto no, no? No, no, no, por lo menos no tenemos información. Bueno. Montevideo Shopping, como decimos, el primero, el construido en el proceso de reconstrucción nacional, cuando todavía no se sabía cómo se podía contener a los sediciosos, ya pudimos construir nuestro primer shopping, y en el de Punta Carretas, que le dio un cachetazo a lo que es la cárcel, en definitiva, los institutos de privación de libertad, transformando todo eso en un centro de compras, le digo yo, de los más paquetes del mundo, le digo porque ha recorrido. Sí, sí, claro. Exactamente. Bueno, pero lo concreto es que ahora sí, el equipo de seguridad de estos dos shopping van a estar detectando el ingreso de planchas y impidiendo en algunos casos, o una medida curiosa, invitando a que el plancha abandone su rasgo de identidad más profundo, que es la visera, la abandone en la posición hacia adelante y se la ponga hacia atrás. Terreno liberado, podemos decir, prácticamente. Sí, sí, yo creo que... De planchas. Y creo que este tipo de señales, así, si nosotros logramos que ya los planchas no ingresen en el shopping, después es seguir avanzando en otras zonas. Hoy tenemos el problema de los carritos en ciertos barrios residenciales. Sí. Podemos perfectamente practicar el no ingreso del plancha en ciertos barrios. Y de ahí es el dique de contención. ¿Eh? Es un dique de contención. Es un dique de contención. Y hoy lo estamos aplicando a las planchas, y es celebrado esta noticia por diferentes medios, sobre todo las redes sociales, que dicen, bueno, enhorabuena que tengamos a los shoppings libres de planchas, porque realmente, le voy a decir la verdad, por mi edad, a mí en ciertos momentos me resultaba como incómodo ir al shopping, ¿no? Yo creo que podemos llegar a... y la tiro la idea, ¿no? Aplicarlo también con los homosexuales. También. También. Por eso le digo, es cuestión de empezar. Hay que dar siempre el primer paso. Y no es descabellado lo que venimos proponiendo hace tanto tiempo, Núñez, a veces pensando que uno habla, predica en el desierto, que es ese cerco perimetral que tenemos, que nos merecemos los uruguayos. Para estar tranquilos. ¿Eh? Para estar tranquilos. Para estar tranquilos en toda la extensión de Avenida Italia, para que cierta gente ya no ingrese, o que ingrese, sí, con un visado, con un pasaporte. Bueno, si viene a desempeñar tareas usted, porque ¿usted qué es? Yo soy doméstica. Bueno, perfecto. Acá, un puesto de ¿solo control. Los jueves? Los jueves pueden salir. Puede entrar cualquier día. Puede entrar cualquier día. Claro. Pero, digo, son esas pequeñas cositas que estamos haciendo. Por otro lado, los planchas sabemos que consumen poco. Hacen mucho barullo, consumen poco, y eso puede distorsionar al buen consumidor, al consumidor de shopping, que la persona que dice, yo voy a comprar, Claro. Y se ve desbordada de repente por planchas en el pasillo que le van diciendo una cosa u otra, o planchas que hablan entre sí. Que van contra de ellos, aparte, porque el que compra paga impuestos. Es parte verdad. De esos impuestos van a los planes sociales. Exactamente, y además mantienen al shopping limpio. Claro. Y el plancha no tiene esa conducta. Entonces, es un elemento que está distorsionando la normal funcionamiento de un centro comercial por una presunta, digo, entre comillas, libertad que cualquiera acceda. No me parece. Me parece que vamos por el camino cierto. Y por otro lado, también hay que destacar lo que es las reivindicaciones de los planchas. Y tenemos que nadie le quiere... Esto no es una cuestión de derechos. Exacto. Nadie niega el derecho que puedan tener de vivir en zonas periféricas, de trasladarse en carro. Todo el mundo le respeta ese derecho. Claro. Pero que no lo hagan en ciertas zonas. Claro, mi derecho termina donde empieza el de los demás. Exacto. Mi derecho me protege en las zonas que yo vivo. Claro. Exacto. Y de todas formas, quiero rescatar un poco el testimonio de un plancha que, bueno, se revela un poco ante esta situación y dice: me parece horrible, a nosotros nos gusta usarlo para adelante, y se está refiriendo a la visera. Sí, sí. Pablo Ferreira, de 15 años, en el que lo dice en las puertas del shopping Punta Carretas, luego de sacarse el gorro y cambiar la orientación de su visera, y también dice: pero si no se puede entrar, por lo menos nos ponemos el gorro para atrás para poder entrar. Eso es educación, eso es creérsela. Y por otro lado, con el tema este de la visera, que también hay como una dos lecturas. El guardia de seguridad tiene que determinar, no es fácil la tarea del guardia de seguridad, si es un plancha realmente o es una persona ya mayor que usa un gorro con visera. Lo que pasa es que el guardia de seguridad tiene un adiestramiento, son todos universitarios, empezando por ahí. Están todos entrenados, obviamente. Seguro. No hay quien carezca de una licenciatura, de un doctorado, de un máster, de un PhD. Exacto. Bueno, aunque no lo tengan, de todas formas pueden tener un entrenamiento, como de la misma forma que uno puede tener un entrenamiento de 4 horas para manejar un arma. Claro. Se puede hacer un pequeño curso de plancha con visera, plancha sin visera, plancha con visera para atrás, que además es otra cosa. Yo le digo la verdad, un plancha con la visera para atrás realmente a mí me brinda todo el respeto. No me gusta con la visera para adelante. Para adelante me parece que ahí como que me está provocando, ¿no? Menudo problema van a tener los guardias de seguridad cuando de un momento a otro llegue Yacimel a cualquiera de estos dos shopping. Sí. Que fue uno de los precursores de la visera en nuestras latitudes, sí, pero sí. Que la usa para adelante y no hay Cristo que se la haga sacar, ¿eh? No. A Yacimel no se la sacan, pero vamos. A ver vos, Yacimel, a ver si te dejan entrar a un banco. Exacto. A ver si te dejan entrar a un repagos. Totalmente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo le digo la verdad, este próximo fin de semana ya con esto instaurado, lo invito a Núñez, no sé a cuál prefiere ir, si podemos ir a Montevideo Shopping o a Punta Carreta, como usted disponga, eso lo hablamos en la semana, no tenemos problema, pero creo que sí transformamos estos lugares en un lugar de paseo, de compras, como bien. Dígame, sáqueme una duda, el 79, ¿me deja bien para alguno de esos shopping? 79 no, tiene que ser el Metropolitano. Ah, está. Tiene esa combinación. Sí. Pero bueno, lo hacemos. O no, ¿sabe cuál le sirve el 183? Porque yo voy de salgo de la esquina de Ejauri San Martín. Claro, sí, ahí solo el 76. Ah, está. No el 79. Está. Otra cosa terrible de Núñez, el atentado en la estatua de Juan Pablo II. ¿Qué falta de respeto? Sí, cuando nosotros realmente no estamos... Ya nos hemos acostumbrado a nuestro paisaje urbano con esa cruz tan fantástica y, bueno, con la sola intención de mejorar esta imagen, se instaló una estatua de Juan Pablo II realmente el otro día por la televisión. Después yo no quise ir, realmente no me quería acercar a la estatua porque me iba a hacer mal. No, eso es un golpe emotivo muy grande. Horrible. Vi cómo enchastraron todo, tiraron, pintaron. cultura. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta a los uruguayos vivir en sociedad, respetar todas las creencias? ¿Cómo hemos cambiado, no? Porque antes, un cóctel Molotov, una bomba de alquitrán, eso está bien. O se volaba la estatua. Pero ahora cositas de colores, figuritas, una mariconada. Una mariconada que realmente poco hace. La intendencia, de todas formas, se pone, toma cartas en el asunto y va a limpiarla. Yo creo que esto tiene relación, nadie se percató de eso, ¿no? Pero para mí que tiene relación con el tema de la Universidad de Montevideo, ¿no? Y a ese tema le quería llegar también. Golpe muy duro a un instituto universitario que, bien conocido, son sus lazos con el Opus Dei, o sea, la libertad de culto de nuestro país. No tiene que ser solamente una frase bonita, sino tenemos que manifestarlo y practicar la libertad de culto. Qué linda mujer, Mecha. Mecha Rovira, una mujer realmente, y de este tema le quería hablar justamente, Nuña, a ver si usted me puede ayudar. Sí. Bueno, la apuraron en una entrevista en el semanario Búsqueda, si no me equivoco. Qué sinvergüenza el periodista. Un atrevido, una verdadera falta de respeto, y le publicó las declaraciones tal cual las dijo, o sea que también no me parece de periodistas eso. No me parece respetar lo que dice el entrevistado si uno lo puede arreglar en el momento de escribir. Digo, si uno está al aire, si es en una radio, bueno, con no repreguntar, o con de repente decir vamos a una tanda, o llame al tal número y mande un SMS, ya que la gente se distrae un poco y se pierde lo que dijo, se hace. Digo, más que eso uno como periodista radial no puede hacer, pero un periodista escrito tiene todas las armas, tiene todas las herramientas para mejorar el discurso. Y bueno, ella declaró que en su universidad la homosexualidad se veía como una anomalía, que eso podía incidir en el momento de contratar a un docente, una cosa que, le digo la verdad, deja más tranquilo a la gente que haber dicho lo otro, haber dicho que cualquiera es cualquiera, que acá que entra cualquiera a dar clases, pero lamentablemente una sociedad pacata entendió que esto era una cosa, y tan en el órbita de la justicia, ayer la llamaron a declarar, se retractó. Y trascendió también el hecho de que ella, palabras de ella en una carta, dice: hoy entiendo que no fue adecuado hablar de anomalía. El celibato que yo vivo personalmente, a algunos también pueden verlo como algo anómalo. Y ahí quería, primero que me explique bien, celibato es tener relaciones carnales, ¿no, Núñez? Y mantenerse aparte de relaciones de tipo matrimonial, creo. Sí, alejado de todo. Sí, alejado. Como una práctica prácticamente de una monja, de retiro, claro, ¿no? Claro. Ahora digo yo, porque, corríjame si yo me equivoco, pero esta mujer, en esa opción de vida que tomó, también no puede caer en la discriminación, porque ella no estuvo apartada de los negros, de los homosexuales, de los heterosexuales, de los discapacitados. Entonces, la discriminación se ejerce... ¿Quién discrimina a quién? En relación de la persona con otra persona. Pero si ya no está en relación con esas personas, no puede discriminar. Totalmente. Pero yo lo que le decía, Arullo, usted no la conoce, ¿no? No. Porque me gustaría que me hicieran gancho con Mercedes. Ahí no hay nadie... Está linda la guacha. Está buena. Está buena, y además yo creo que en esta situación que está viviendo, uno tiene más chance, ¿no? Yo creo que sí. Yo no sé... Aparte, debe ser de buen pasar. Por eso, si llega, si estuvo a punto de ser rectora, yo, no sé, estoy viendo la forma, voy a ver con algún ex graduado de repente si me la puede presentar, porque no digo que lleguemos a algo... De un momento a otro, pero conociéndonos, Yo le voy a acercar esta grabación también, porque ¿seguro? Son muy pocas las voces que la defendieron. Claro. Fueron muchos los que la atacaron, le dijeron cualquier cosa, publicaron cualquier cosa, y somos pocos los que, bueno... Los valientes. Sí, exacto. Acá tengo que agradecerle a usted, Deco, que se sume a esta cruzada. Y bueno, y si uno saca un... Es una picardía. Yo soy hombre, ¿vio? Si uno saca un partidito en este sentido, bueno, después vemos cómo arreglamos. Claro. No sé, si usted tiene a alguien, lo convoco también. Yo supongo que ahora corto yo y va a llamar, decir, no, yo la conozco, yo te hago gancho, Flavio. Esto es cuestión de minutos. Yo te digo, me voy a afeitar ahora después y ya quedo pronto. Cualquier cosa me tiro hasta ahí, ¿no? Hágase un baño polaco de paso ya también. Sí, no, tengo que estar bien, ¿no? ¿Seguro? Tengo que estar bien. Bueno, pero no tenga duda de que todas estas palabras llegarán a sus oídos, porque como todo llega, fíjese que nosotros la semana pasada estuvimos hablando de la posibilidad de instaurar la encuesta como un mecanismo de elección. Es verdad. Y fíjese que ahora, en lo que tiene que ver con la marihuana, nuestro presidente, el señor José Mujica, estableció que, bueno, que van a elaborar una ley para que sea tratada en el Parlamento y que después el pueblo, a través de encuesta, se expida, si está de acuerdo o no. ¿Vio? Ahí vamos marcando. Sí, yo creo que sí. Marcando el camino. Y otra cosa que también trascendió es que empieza la campaña el PEPE directamente. Sí. De la aprobación de esta ley. Una campaña por todo el país. Hay que seguirlo bien de cerca esto, ¿eh? Yo creo que sí, que no va a tener desperdicio. Va a ser espectacular, realmente. Creo que se nos vienen buenos momentos. Y otro tema es el de Pluna, que sigue ahí. El otro día una jornada realmente extenuante, que no le hace bien, flaco favor le hace a la democracia, este tipo de jornadas con que se trabaja de 14 hasta las 3 y media de la mañana. Yo creo que al final se vota cualquier cosa. Ah, no, con tal de que termine y con tal de irse a descansar esta gente, se votó la liquidación, pero realmente lo que quiero destacar es el debate, la altura del debate en el que fue llevado adelante. Yo miré fragmentos, no seguí toda la sesión, pero realmente no hubo desperdicios. Un argumento demoledor por parte del oficialismo es los votos que fueron obtenidos en el momento de consagrarlos como la mayoría parlamentaria, y después la oposición, por otro lado, pasando facturas a una cosa que no tiene nada que ver. Ya pidió disculpas, ya dijo que se equivocó de Daniel Astori, Tabaré Vázquez también. Ya está, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Por están cebados. ¿Mm? Están cebados. Están cebados. Por otro lado, me llama la atención, es que... quizás 2 meses atrás, y quizás me voy mucho en el tiempo, nuestro ministro Pintado, sí, que no es una observación sobre su situación, sino es el apellido, dijera que no podemos nosotros prescindir de Pluna porque perdemos conectividad con el mundo. Uh-huh. Y como el mundo, una vez enterado de esta situación de Pluna, ya nos ofreció la conectividad, tanto sea Aerolíneas Argentinas, sí, como Gol, como BQV, ya está cubierto. Lo único curioso, sí, entre comillas, es que en esos 2 meses de la afirmación a lo que yo digo, el único que salió ganando fue Campiani. Por algo será. Por algo será. Ya el propio nombre lo dice. Claro, Campiani, un campeón. Flavio. Dale. Tenemos que ir. Bueno, le agradezco como siempre. Le mando un abrazo y esperamos tener noticias sobre la reanudación de su presencia en la televisión nacional. El mes que viene, es un hecho. Estamos al episte. Ahí está, gracias. Continuamos luego de la pausa con el blues en todas sus manifestaciones.